motema ekoluka se na mona yo ngai kolalakaki yo lisusu te motema ekoluka se na mona yo yo koekela mwa nzambe nga na pona bato nyonso batimiso na bolingo na biso jakuru mon amour bolingo na pesa yo veritable amour obebisa te nongi baseka totutaki tolo ogogoye iyegogoyego ogogoye iyego motema ekoluka se na mona yo ngai kolalakaki yo lisusu te motema ekoluka se na mona yo yo koekela mwa nzambe nga na pona bato nyonso batimiso na bolingo na biso bolingo na pesa yo veritable amour obebisa te nongi baseka totutaki tolo ogogoye iyegogoyego ogogoye iyego pensé à mon kaka jacou bienvenue longo et comme la tunali kambona nda konga mokona tela pensé à mon kaka jacou bienvenue longo jamais te kusu amour à pour moi né lingimi oni okomi komi benda benda zoto brino mokoko mokolo yo kendeki jacou nanga na fanda kina nda konga na kote na yo na luka yo wapi mwana mama shakuna ngaga amen makanisi ya mwana moto okende yoke ipapaga baide tolinga na moto na sarane ekomela kuna likambona nzotonga moko na nzela bapanse ya munu kaka jacou bienveni longo ekomela kuna likambona nzotonga moko na nzela bapanse ya munu kaka jacou bienveni longo jama lingusu amura bomwana elengi mingi poni okomi komi benda benda nzoto nangolo bino mukoko mokolo yo kendeki jacou na ngaga na fandaki na ndako nga na kosela na luka yo wapi mwana mama jacou na ngaga amen makanisi ya mwana moto okende okei papaga baide tolinga na moto na sala nini bonito cuento. Dice Londra. Thank you. Zeta. Surtout, y'a mon lingot. eloko bapekisaka elengi esiaka te benelesi asalobela manu mipina jolino koyebisa mani Mama na bana li bali bali misa ya soka Je vais donner mes